Vean qué ricos buñuelos para chuparse los dedos. Vean qué ricos buñuelos para chuparse los dedos. Para la boca reseca vendo el agüita fresca. Para la boca reseca vendo el agüita fresca. Leche recién ordeñada para la purretada. Leche recién ordeñada para la purretada. Verdura, fruta y avena para una linda cena. Verdura, fruta y avena para una linda cena. Calentitas, muy picantes y muy ricas. Empanadas calentitas, muy picantes y muy ricas.